Hola, buenas noches. Aquí estoy de nuevo. Hoy me quiero referir muy brevemente a la forestal. ¿Qué era la forestal? En algún momento haremos en nuestro programa un recuento mucho más exhaustivo y profundo de un hecho que ha sido muy importante en la historia del movimiento obrero. ¿Qué era la forestal? La forestal era una empresa que inglesa, pero que contaba también con capitales alemanes y franceses, y se inicia en la Argentina con otros nombres, digamos, en 1872. Luego se va fusionando, esas primeras inversiones se van fusionando hasta que se conforma definitivamente como empresa La Forestal en 1906. Y queda instalada en el norte de la provincia de Santa Fe, creando, digamos, una cantidad de pueblos en la zona que va a abarcar hasta el Chaco, probablemente la zona de impenetrable, y parte de la provincia de Santiago del Estero y todo el norte de Santa Fe, creando alrededor de 40 pueblos que van a estar todos en función del desarrollo de esta empresa. Esta empresa se va a dedicar, la forestal, a la explotación del quebracho para exportar, exclusivamente exportar, tanino, fundamentalmente tanino que extrae de los árboles, y durmientes para el ferrocarril, básicamente, en un momento en el cual el ferrocarril está en pleno desarrollo en todo el mundo. Esta empresa, que se va a desarrollar sus actividades desde 1906 hasta aproximadamente la década del 60 en la Argentina, va a dejar el daño ecológico más importante que se registraba hasta los años 2000. En el 2004 se hace una investigación, ese daño produce la desertificación de la provincia del norte, de toda la zona que abarcaba la compañía, la tala de... Ha realizado la tala del 86% del bosque de la zona, es decir, casi total. Un verdadero desastre ecológico que ha sido evaluado en millones de dólares. Tengamos en cuenta que un árbol de quebracho tarda alrededor de 150 años en reproducirse. Ellos lo talaban sin piedad y sin ningún tipo de cuidado. Luego, en la década del 60, encuentran una producción más rentable en África, que va a ser con la mimosa, con un árbol que se llama la mimosa, y se van a ir dejando los pueblos prácticamente como pueblos fantasmas en toda la zona. Las instalaciones de la forestal quedan, digamos, como mudos testigos de lo que ha sido, porque son enormes, enormes fábricas. Que han quedado totalmente desactivadas y abandonadas, son siniestras. La forestal impone en las fábricas un régimen de negreo absoluto del personal, de hiperexplotación, hacen vivir a los trabajadores que son alrededor de 12.000 en chozas miserables, que son de la compañía y de las cuales, ante la menor rebeldía, eran echados y esos ranchos eran quemados y los trabajadores con sus familias quedaban absolutamente a merced o de la propia represión de la empresa o del bosque y los animales salvajes, porque no había en los alrededores a dónde ir, no había medios de transporte. El ferrocarril lo crea la propia compañía para trasladar sus productos. Trazando alrededor de 400 kilómetros de ferrocarril. Los trabajadores se encuentran en un estado de absoluta indefensión, rigen las leyes inglesas, en la forestal se izaba la bandera inglesa y la empresa incluso arma un propio cuerpo de represión que actuaba dentro de la empresa, persiguiendo cualquier tipo de insubordinación, de reclamo o de lo que fuera por parte de los trabajadores. Incluso hay relatos que hablan de cepos ¿no? Donde se castigaba a los trabajadores, entre otras castigos corporales que recibían. A esto se suma que debían comprar todos sus alimentos en una proveeduría que era de la empresa, que fijaba los precios, que por supuesto eran mucho más altos que cualquier otro lugar de la provincia, y el comercio de cualquier tipo estaba prohibido en todo el dominio de la forestal, que tengamos en cuenta que era de alrededor de 3 millones de hectáreas, o sea que era una zona enorme. Y además existía una moneda propia, es decir, la empresa pagaba con unos vales, con esos vales se iba a la proveeduría y se estaba a expensas de los precios que tenían las proveedurías de la empresa. Así que era un circuito perverso de hiperexplotación. Todo esto, a pesar de todo esto, y con la ayuda de obreros marítimos que llegan a la zona en barcos, se crea el sindicato, la federación, mejor dicho, de obreros del Tanino y afines, que bueno, va a ser el sindicato, que respondía a la anarquía, a la fora anarquista del noveno congreso. Y ahí comienzan a organizarse, comienzan a planificar mínimas reivindicaciones y reclamos y también el reconocimiento de la asociación obrera, que entre 1918 y 1921 se van a desarrollar intensas luchas que en un comienzo, y contando con la solidaridad de los obreros marítimos y también de los ferroviarios, logran algunos avances en cuanto a un convenio que les asegura ciertas reivindicaciones. Pero eso va a ser burlado por la empresa, por lo que en los años 20-21 se desatan las huelgas más violentas, que son armadas, los obreros también se arman, hay muchísima lucha, se conoce, no todo, digamos, no se conoce todo lo que sucedió en esos años, pero el saldo se calcula de aproximadamente 600 muertos obreros. Bueno, después de eso, la empresa agudiza toda la represión, se producen despidos masivos y se reinician después las actividades, pero ya no en la misma medida que en esos años. Bueno, como decíamos antes, es un jalón muy importante de las luchas obreras que es necesario conocer, así como también la modalidad de estas empresas terriblemente explotadoras y que no producían precisamente para el país, sino que más bien dejaron un enorme daño material y humano.